Nuestro programa hoy, además, contará con algo que sucedió la semana pasada, muy, pero muy importante, y que lo venimos diciendo en los diferentes programas de Canto Maestro. Fueron hallados culpables los policías que ordenaron y ejecutaron el operativo de Arroyito el 4 de abril del 2007, donde fuera asesinado Carlos Fuente Alba. Vamos a tener también testimonios de eso, una lucha importantísima, una lucha donde Sandra Rodríguez, junto a TEN, CETERA y organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas, sindicales, tanto nacionales como internacionales, durante estos 16 años estuvimos siempre exigiendo justicia completa, que eso es la causa Fuente Alba 2. Nuestro reconocimiento principalmente a esta mujer, Sandra Rodríguez, que jamás bajó los brazos y continuó esta lucha por justicia completa. Vamos a tener parte de los discursos de su compañera Sandra Rodríguez, Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, entidad de base de CETERA en Neuquén, y Lilia López, secretaria de Género de CETERA y de UTELPA, La Pampa. También sobre este tema vamos a tener los testimonios de dos integrantes de la Junta Ejecutiva de CETERA, Silvia Mazán, prosecretaria de Educación, y de Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales. Asimismo, nos dejó su palabra el abogado querellante de la causa Fuente Alba 2, Marcelo Medrano, este abogado que se puso al hombro esta causa que llegó a un buen puerto. También nuestro cariñoso y afectuoso saludo para Marcelo Medrano. Sobre la marcha a realizarse el próximo viernes 24 de marzo, tendremos las reflexiones de Charlie Pisoni de Hijos, Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos de la CTA Nacional, y de Víctor Giavedoni, secretario de Derechos Humanos de UTELPA, entidad de base de La Pampa. También se realizó esta semana el Foro Mundial de Derechos Humanos, donde tanto CETERA como la CTA participaron. Ayer, martes 21 de marzo, en la ex-ESMA, el aporte histórico del sindicalismo docente a la construcción de la memoria argentina, con un panel integrado por Sonia Lezo, Roberto Baradel y Rogelio De Leonardi, y una muestra realizada en conjunto de CETERA y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. También en el día de hoy participó en el mismo foro integrantes de la CETERA, también en la ex-ESMA, la secretaria general Sonia Lezo, en el panel Educación, Justicia Educativa y Derechos Humanos. Una semana cargada de memoria, de verdad y de justicia. Esto en el marco de los 40 años de la democracia y antes de la masiva marcha que se realizará el viernes 24 de marzo, no solamente en Plaza de Mayo, sino en todo el país. De estos paneles, del panel Historias de Vida, Docentes Detenidos Desaparecidos, es una muestra documental, en el panel El Aporte Histórico del Sindicalismo Docente a la Construcción de la Memoria en Argentina, vamos a escuchar fragmentos de lo que dijo nuestra secretaria general, Sonia Alezo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. Que me invita la verdad y la justicia. Alicia Elena Palanco Palmieri Goldring había nacido el 24 de mayo de 1949. Tenía 27 años, era actriz y maestra. El 22 de marzo de 1977, mientras estaba en el Club Mitre en Gaona y Boyacá, en Capital Federal, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Alicia Elena Palanco Palmieri Goldring, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Vamos a escuchar sobre el 24 de marzo a los secretarios de Derechos Humanos Matías Alduendo de la CTA Nacional y a Víctor Giavedoni de UTELPA, entidad de base de La Pampa. Estamos a días de una nueva marcha el 24 de marzo, donde los organismos convocan a 47 años de golpe genocida bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia, corporación judicial, nunca más. Y esta semana, a partir del 20 de marzo hasta el 23, que culminará con la marcha el 24, se realizará el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, jornadas históricas que va a vivir nuestro país con invitados internacionales, donde estarán discutiendo acerca de las temáticas de las violaciones de los derechos humanos en el mundo y la importancia de fortalecer la democracia de los pueblos. Y hoy miércoles 22 de marzo va a haber una jornada histórica durante todo el día donde te contaremos con distintos paneles, contaremos con la presencia de la compañía Sonia Lesso, un panel con dirigentes internacionales de distintas centrales sindicales que estará Roberto Baradel y el cierre a las 17 horas de ese miércoles 22 con Hugo Yasky, dirigentes de otras centrales sindicales y los organismos de derechos humanos. Van a ser momentos y jornadas inolvidables para seguir construyendo la memoria, la verdad y la justicia y fortaleciendo la democracia. A 40 años de la democracia, primero debemos asumir que la recuperación de esta fue gracias a la resistencia y lucha de las organizaciones de derechos humanos y de todo el campo popular. Porque nos entregaron un país devastado, con índices de pobreza y de desocupación altísimos y una deuda externa con el Fondo Monetario Internacional multiplicada por 6. Pero igual valoramos el sistema democrático, porque podemos expresar nuestros reclamos, conseguir derechos y disputarle poder a las corporaciones económicas. Pero este 24 de marzo es necesario luchar contra los enemigos del pueblo, en cada escuela, en cada barrio, en cada plaza, si queremos con democracia construir una patria libre, soberana y con la gente adentro. Eran las palabras de los secretarios de Derechos Humanos Matías Alduendo de la CTA Nacional y Víctor Giavedoni de UTELPA, entidad de base de CETERA de La Pampa, recordando esta fecha histórica, 24 de marzo, a 40 años de la recuperación de la democracia. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Thank you. para encontrarte. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hablamos de la causa Fuente Alba 2, luego de 16 años de lucha. Lucha que tuvo paros nacionales, marchas, petitorios, radios abiertas, que en todas las provincias hicieron murales, calles que llevan el nombre de Carlos Fuente Alba, bibliotecas, infinidad, escuelas, infinidad de actividades. Siempre con la bandera y el eje puesto en justicia completa. Vamos a escuchar a dos integrantes de Cetera, de la Junta Ejecutiva, que participaron en partes del juicio que se llevó a cabo en Neuquén. Los testimonios de Silvia Almazán y Jorge Molina. En Neuquén vivimos un hecho histórico, fuimos parte de un hecho histórico y pudimos abrazar a los compañeros y compañeras que a lo largo de estos 16 años sostuvieron con tenacidad, con compromiso y con mucho coraje esta lucha por justicia completa por Carlos Fuente Alba. Pudimos abrazar a Sandra, a Marcelo Guagliardo, a los compañeros de Aten, pero también abrazarnos en representación de la CETERA, la delegación que estábamos allí presente. Fue un cúmulo de emociones, pero también la construcción de la certeza de la pertenencia a una organización que históricamente ha luchado contra las injusticias, que históricamente ha estado comprometida con transformar la realidad. Mi nombre es Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales de la CETERA, y en lo personal poder haber participado en una de las audiencias de la causa Fuente Alba 2 ha sido un enorme valor, poder haber acompañado a Sandra Rodríguez y a los compañeros de Aten en esta gesta que es histórica y que demuestra la valentía de Sandra y la valentía de toda una organización para llevar al banco de los acusados a los responsables del operativo donde se produjo esta feroz represión. Y en lo político, porque este juicio marca un antes y un después, y es un nunca más a que la represión salvaje y la muerte de un compañero o compañera sea la respuesta frente a un reclamo justo de los trabajadores y trabajadoras. Eran los testimonios de Silvia Almazán y Jorge Molina, que participaron en la audiencia Causa Fuente Alba 2. Canto Maestro, el programa de Cetera. Luego de más de 16 años de lucha, se dictó sentencia a los altos jefes policiales responsables de coordinar y ejecutar la represión en Arroyito, donde fuera asesinado Carlos Fuente Alba. Vamos a tener, luego de la sentencia, luego del fallo del juez, hubo un acto a la salida del tribunal, y en ese acto habló, entre otros, Sandra Rodríguez. Vamos a escuchar parte de su testimonio. Dimos una muy buena clase pública, compañeros, de lo que significa defender la vida, defender la democracia, defender los derechos de los hombres y las mujeres, en libertad y en democracia. Los derechos humanos no son para unos y para otros, son para todas y todos. Este fallo es el cimiento de que todos los trabajadores y trabajadoras podemos salir a manifestarnos. Es la contracara que tiene la democracia. Podemos hacer uso del derecho a manifestarnos. Podemos hacer el uso y el derecho de tener justicia, compañeros. Eso lo hemos logrado tras 16 años. Y no le fallamos a nuestros sindicatos, a nuestros compañeros, pero sobre todo, compañeras y compañeros, yo no le fallé a Carlos. ¡Pito! A estas generaciones que vieron durante todos estos años seguir militando con la camiseta de Carlos, con la bandera en alto de lo que se ha multiplicado Carlos. Quisieron matarnos de muchas formas, pero no lo lograron. La presencia de Sovic tampoco nos mató. Hoy es una reparación social. Más que personal, compañeras y compañeros, es una reparación social. Pero Camila y Ari y Sandra Rodríguez somos parte de la sociedad. Y en esto construimos entre todos ese alivio, esa sensación de lo que nunca debía haber ocurrido y que nunca más debe ocurrir. A favor de la vida, a favor del derecho, a favor de la democracia y de la libertad de todas nosotras y nosotros. ¡Gracias! Era Sandra Rodríguez y sus emotivas, conmovedoras palabras luego de conocerse el fallo en la causa Fuente Alba 2. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El mejor futuro empezó ayer. Los derechos no se mendigan, se conquistan. Palabras maestras. La moral declama, la militancia lucha. Julieta Lanteri. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro. El programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Kilómetro Cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Hoy recordamos la película escrita por Luis Puenzo y Aida Bornik, La historia oficial. Narra las vidas de Alicia, profesora de historia, interpretada por Norma Leandro, de Roberto, interpretado por Héctor Alterio, y de Ana, interpretada por Chunchuna Villafañe, amiga de Alicia. La historia gira alrededor de una abuela de Plaza de Mayo que busca a su nieto y los centenares de nietos apropiados en la dictadura militar. Mi nombre es Alicia Marnet de Ibáñez, algunos ya me conocen. Comprender la historia es prepararse para comprender el mundo. Ningún pueblo podría sobrevivir sin memoria. Y la historia es la memoria de los pueblos. Con estas cosas, a veces basta con que se descuide un pequeño detalle. Ah, si vos descuidas tus detalles, eso es asunto tuyo, Machi. ¿Yo? Claro. Yo hice lo que me dijeron. Había mujeres embarazadas que perdían allí sus hijos. Y otras que se las llevaban, pero volvían solas. Porque al chico se lo daban esas familias que los compran sin preguntar de a dónde vienen. ¿Por qué me decís eso a mí? ¿Y el vivo de mi hermano? Seguro que no va a venir hasta que no se haya terminado todo, ¿no? Hoy tenía reunión con gente de afuera. Lástima que no pudiste convencer a tu papá. Ah, el viejo cuando se pelea. Y hasta que no afloje Roberto no va a aflojar él. Todo el país se fue para abajo. Solamente los hijos de puta, los ladrones, los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Oficial es

donde se fusiló al maestro Carlos Fuentealba. Me parece que es imposible analizar todas las dimensiones de la decisión porque tiene un costado humano, de lucha y de clase pública docente enorme. Se me ocurre reivindicar estas cuestiones. Se escuchó hablar mucho de reparación, la reparación que la justicia finalmente pudo dar para todas y todos los que estuvieron ese día en Arroyito, pero también para todas y todos los docentes que durante estos 16 años nos enseñaron a no bajar los brazos nunca, y también al pueblo argentino, porque esto tuvo una trascendencia nacional que tiene que ver con el ejercicio de los derechos, con el ejercicio de la protesta social, con las reivindicaciones por igualdad y por dignidad. Así que me parece que desde este punto de vista fue trascendental. Mencionar que la organización docente, tanto del Sindicato Provincial de Aten como del Sindicato Nacional de CETERA, logró cohesionar toda esta fuerza que tiene que ver con luchar por los intolerables sociales, por las cosas que no se pueden permitir, con ese lema tan angustiante y tan precioso que dice que las tizas no se pueden manchar de sangre, nunca. Era Marcelo Medrano, abogado querellante de la causa Fuentealba 2. Una gran labor, una gran tarea como abogado, no solamente desde lo legal, sino desde lo humano, desde su compañerismo, desde estar codo a codo junto a Sandra Rodríguez y Pablo Grisón, sosteniendo esta causa hasta el final. Nuestras felicitaciones a esta gran persona, a este gran abogado que es Marcelo Medrano. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo de 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de CETERA. Libertad, hermana de los amigos. Libertad, nada me ata y estoy vivo. No te mueras nunca, ay, libertad. Libertad, socia de los peregrinos. Libertad, luz, coraje, amor divino. Con el corazón. Quien no te comprende te vulnera. Novia de Dios. Canto Maestro, el programa de CETERA. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Belmiro Ayala Gauna nace en Corrientes el 22 de marzo de 1905. Se recibió de maestro en 1924. Poeta, docente, periodista, fundador de escuelas y revistas literarias, narrador por sobre todas las cosas. Su creación más perdurable es Don Frutos Gómez. En 1944 publica su primer libro, La selva y su nombre. Desde entonces publicará muchos libros donde sus relatos retratan a su pueblo. Fue llamado por la crítica literaria un escritor regional, una manera de desdeñar su capacidad narrativa. Muere en Rosario el 29 de mayo de 1967. Canto Maestro recuerda a Belmiro Ayala Gauna, un escritor de raíz. Sus frutos nutren las hojas de nuestra mejor narrativa. Los malditos de la historia, hoy y siempre. El fallo de hoy ha sido claro, es un triunfo de esta lucha para reivindicar las luchas que dimos, para sanar las heridas de los que fuimos reprimidos dentro del chavismo, pero para poner un límite, para que nunca más la lucha del pueblo de la calle sea respondida con la represión organizada del Estado. Y ese es el saldo que no nos van a poder quitar. Esa es nuestra conquista, construida en la unidad, sin sectarismo, identificando claramente cuál era el objetivo. El objetivo era la defensa de la vida, de toda la vida. La vida de Carlos se convirtió en un emblema y es la que nos junta, la que nos hizo fuertes, la que nos hizo soportar con el coraje de Sandra y la inteligencia y la táctica que nos enseñó Pablo para llegar a este día. Pero es un triunfo de todos y de cada uno de nosotros. Nunca más la protesta social debe ser respondida con represión. Las organizaciones sociales que reclaman vivienda, salud, educación, tienen que tener ámbitos democráticos para encontrar la respuesta. Y es obligación de los gobernadores, de los diputados, de los concejales, de los intendentes, encontrar esa respuesta. Gracias, compañero. Gracias, compañera. Orgulloso de ser la T. Orgulloso de Centena. Orgulloso de cada organización que nos acompañó durante estos 16 años. Muchas gracias. Era el secretario general de ATEN, entidad de base de Neuquén, parte de su discurso, luego de la sentencia de los altos jefes policiales que participaron en la represión de Arroyito el 4 de abril de 2007, hace 16 años, donde fuera asesinado Carlos Fuente Alba, que esta fue una lucha colectiva, encabezada por Sandra Rodríguez, sus hijas, por ATEN, por sus abogados, por Cetera, por la Central de Trabajadores Argentinos, por la Internacional de la Educación y la Internacional de la Educación para América Latina, por los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, las y los hijos, que acompañamos en todo momento a Sandra Rodríguez en este pedido de justicia completa para Carlos Fuente Alba. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Se realizó esta semana el Foro Mundial de Derechos Humanos, donde tanto Cetera como la CTA participaron. Ayer, martes 21 de marzo, en la ex-ESMA, el aporte histórico del sindicalismo docente a la construcción de la memoria argentina. con un panel integrado por Sonia Lezo, Roberto Baradel y Rogelio de Leonardis, y una muestra realizada en conjunto de CETERA y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. También en el día de hoy participó en el mismo foro integrantes de la CETERA, también en la EXESMA. La secretaria general Sonia Lezo participó en el panel Educación, Justicia Educativa y Derechos Humanos. Una semana cargada de memoria, de verdad y de justicia. Esto en el marco de los 40 años de la democracia y antes de la masiva marcha que se realizará el viernes 24 de marzo, no solamente en Plaza de Mayo, sino en todo el país. De estos paneles, del panel Historias de Vida, Docentes Detenidos Desaparecidos, es una muestra documental, en el panel El Aporte Histórico del Sindicalismo Docente a la Construcción de la Memoria en Argentina, vamos a escuchar fragmentos de lo que dijo nuestra secretaria general Sonia Lezo. CETERA se funda en 1973, no cualquier día, sino el 11 de septiembre, el mismo día que asesinan a Salvador Allende. Ese mismo día, el Congreso que la constituía marcha a la tarde en un acto de repudio al golpe en Chile. Tres años después, el golpe de la dictadura cívico-militar se daba en la Argentina. Y a medida que nuestros compañeros y compañeras van desapareciendo, la conducción de CETERA es diezmada, otros compañeros y compañeras con otros niveles de responsabilidad distintos, pero en ese entonces mencionar sin ninguna duda a Isauro Arancibia, a Marina Vilte y a Eduardo Requena, pero una lista que hoy ya forman casi 800 compañeros y compañeras. Esta lucha de CETERA por la construcción de la memoria, la verdad y la justicia es una lucha que empezó el mismo día del golpe genocida, porque miles de compañeros y compañeras a lo largo de todo el territorio nacional fueron reconstruyendo esa memoria, estando cesanteados, estando exiliados, estando en situaciones muy complejas. Hoy la lista que tenemos es casi de 800 legajos. ¿En qué contexto nosotros entendemos la pelea por memoria, verdad y justicia? La otra cuestión es nuestro posicionamiento nacional y nuestro posicionamiento latinoamericano e internacional en el sentido de estar a favor de todas las causas populares, que ha sido una política histórica de la CETERA, y de luchar en cada uno de los lugares del mundo donde se comete una injusticia. Logramos que después de 16 años de lucha para que se condene a los autores de la represión en Arroyito, a la cúpula policial y a los jefes policiales que fueron 6 de ellos condenados y 2 absueltos, logramos esta condena que para nosotros es un antecedente ejemplar. Justicia completa por Carlos Fuente Alba. Ellos querían que nos detengamos en el autor material, en que nos quedemos quietos y tranquilos con Poblete encarcelado a perpetua. Pero nosotros discutimos desde el primer día algo que discutimos incluso con algunos organismos de derechos humanos, que tenía que ver con el hecho de que no fue un hecho de gatillo fácil, sino que fue una orden para reprimir la protesta social y que era un caso testigo de criminalización de la protesta social. Y en ese sentido, todo lo que se armó en Arroyito, la represión a los maestros que corrían por el campo mientras les disparaban por la espalda, o Carlos Fuente Alba, que es asesinado cuando ya se estaba volviendo de Arroyito después de que el secretario general Marcelo Guagliardo habían decidido y definido volver y congregarse en la seccional de Cenillosa, que es la seccional más cercana a Arroyito de Aten, les dispararon a mansalva y por la espalda. Demostramos en ese juicio, y es muy importante, vamos a difundir todos los considerandos de los jueces, porque los jueces que condenan a los policías y a los jefes policiales dicen claramente que esa represión fue una represión ilegal, indiscriminada, salvaje, y que fue sobre maestros y maestras que se estaban retirando de allí totalmente indefensos. Creo que ese para nosotros es el caso Fuente Alba. Para todos los luchadores populares, para todos los que son reprimidos o para todos y todas las que se ven afectados, ese va a ser un caso testigo, porque esos fundamentos son muy importantes para sentar este caso como un caso testigo en la justicia y en la jurisprudencia nacional. Así que agradecerles a todos, porque esta lucha fue posible, porque esta lucha fue una lucha colectiva. No fue una batalla individual de Sandra, de la familia Fuente Alba. Fue una lucha que encabezó ATEN, nuestro sindicato de base de CETERA en Neuquén. Encabezó CETERA, se llegó a estrados internacionales vía la Internacional de la Educación y vía la IAL de América Latina. Hubo solidaridad internacional, hubo organismos de derechos humanos, estuvo el pueblo mapuche, estuvieron las organizaciones sociales y sostuvimos a lo largo de estos 16 años la pelea por justicia completa. Así que hoy nos despertamos en un país mucho más justo. Gracias, compañeros y compañeras. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Bienvenidos y bienvenidas a este Foro Mundial de Derechos Humanos. Ahora y siempre. Canto Maestro. El programa de CETERA. Nos vamos con la convocatoria de los organismos de derechos humanos a Plaza de Mayo para este viernes 24 de marzo. Convocatoria, palabras de Charlie Pisoni de la agrupación Hijos. Este 24 de marzo los organismos de derechos humanos hemos decidido convocar a la Plaza de Mayo con la consigna Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia, Corporación Judicial Nunca Más. Creemos que tenemos que seguir preguntándonos por qué el 24 de marzo sigue siendo la fecha más convocante del país, no solamente en Plaza de Mayo sino en todas las plazas de nuestra patria, y es evidente que es una temática que está en la agenda de la sociedad argentina, y ante los intentos negacionistas y de discursos de odio que hoy tenemos en nuestro país hay que responderle con la movilización y con la memoria. Creo que es fundamental también hoy, y al cumplirse 40 años de democracia, preguntarnos cuál es el país que queremos, cuál es la sociedad que queremos, si queremos una sociedad virulenta, llena de odio, un odio que deriva fundamentalmente después en intentos como el que tuvo la vicepresidenta de magnicidio, o si queremos una sociedad más igualitaria, con más inclusión, con perspectiva de género, que es por lo que luchamos todos los días. Y en ese modelo de sociedad también está incluido, sin duda, el modelo económico. Hay muchos compatriotas que no llegan a fin de mes hoy, y nosotros luchamos y militamos todos los días para eso. Eso va a ser otra de las banderas del discurso de este 24, y sin duda también otra de las banderas va a ser el aparato judicial, la corporación judicial. No queremos más un poder judicial que responda a los intereses de los poderosos, esos intereses que hoy aliados a las corporaciones mediáticas y políticas definen no solamente lo que pagamos hoy en un servicio como internet, sino también definen si un militante puede seguir o no haciendo política, si una persona puede seguir estando en un cargo o si una persona puede presentarse a un cargo electoral. No tenemos que bajar los brazos para dar esta batalla fundamental, que hoy es la batalla contra el poder judicial, un sector del poder judicial, la corporación judicial. Por eso este 24 los esperamos a todos en la plaza a las 14 horas de Avenida de Mayo y Piedras, de ahí para llevar la bandera con el rostro de los desaparecidos y gritar bien fuerte, como siempre, 30.000 compañeros desaparecidos presentes. Era Charlie Pisoni de Hijos sobre la convocatoria que hacen los organismos de derechos humanos para este viernes 24 de marzo a las 14 en Avenida de Mayo y Piedras para marchar hacia Plaza de Mayo. Por supuesto, la CTA, la CETERA estarán, y en todas las provincias habrá marchas multitudinarias a 40 años de la recuperación de la democracia. Memoria, verdad y justicia, nunca más. Son 30.000. Los 30.000 presentes ahora y siempre. Canto Maestro. Programa de CETERA, emisión 798. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Nos vemos en la Plaza de Mayo.